Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Según se informa, el presidente Barack Obama eligió a la subsecretaria de Justicia, Elena Kagan, para suceder al juez John Paul Stevens, que se retira de la Suprema Corte de Justicia. Kagan, de 50 años de edad, se desempeñó como asesora en la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton y como decana de la Facultad de Derecho de Harvard. Si es confirmada, se convertiría en la primera magistrada en casi 40 años sin experiencia judicial. Attorney General Eric Holder said Sunday. El fiscal general Eric Holder dijo el domingo que el gobierno de Obama buscará la aprobación de una ley que permita interrogar a los sospechosos de terrorismo sin informarles sobre sus derechos de la enmienda Miranda. Holder hizo el anuncio en el programa This Week de ABC. Holder dijo: Nos estamos enfrentando ahora con el terrorismo internacional, y si vamos a tener un sistema capaz de lidiar con esta amenaza en un contexto de seguridad pública, creo que tenemos que considerar seriamente la posibilidad de al menos modificar esa excepción de seguridad pública. Y esta es una de las cosas en las que creo que vamos a recurrir al Congreso, para elaborar una propuesta que sea constitucional, pero que al mismo tiempo contemple el momento actual y la amenaza que ahora enfrentamos. El reciente atentado fallido con coche bomba en Times Square y el intento de atentado en un avión el día de Navidad desencadenaron un debate sobre el momento en que se les debe leer los derechos a los sospechosos. En diciembre, el FBI interrogó al sospechoso del atentado aéreo durante 50 minutos sin leerle sus derechos. La semana pasada, el FBI interrogó al sospechoso del atentado de Times Square durante 4 horas antes de informarle de su derecho a solicitar un abogado y permanecer en silencio durante el interrogatorio en virtud de la enmienda Miranda. En otras derivaciones del intento fallido de atentado en Times Square, el fiscal general Eric Holder acusó públicamente al sospechoso Faisal Shahzad de trabajar con el movimiento talibán pakistaní. Holder dijo: Los talibanes de Pakistán dirigieron este complot. Sabemos que lo hicieron posible y ayudaron a dirigirlo, y sospecho que vamos a conseguir pruebas que demuestren que contribuyeron a financiarlo. Estuvieron íntimamente involucrados con este complot. En noticias de Afganistán, el New York Times informa que aumentaron abruptamente las muertes de civiles afganos a manos de convoys de Estados Unidos y la OTAN en los puestos de control militar. Al menos 28 afganos fueron asesinados y 43 resultaron heridos por convoys y fuerzas de los puestos de control este año. El intento inicial de BP de controlar el derrame masivo de crudo en el Golfo de México fracasó. Durante el fin de semana, la empresa colocó un contenedor gigante de 4 pisos sobre el derrame, pero este fue obstruido permanentemente por cristales de hielo. Se estima que se han derramado 3,5 millones de galones de petróleo desde el 20 de abril. El Centro para la Diversidad Biológica informa que el gobierno de Obama sigue eximiendo a las nuevas operaciones de perforación en alta mar de la revisión ambiental, a pesar del desastre del Golfo. Desde la explosión de la plataforma de BP ocurrida el 20 de abril, el Servicio de Administración de Minerales del Departamento del Interior aprobó 27 nuevos permisos para perforaciones en alta mar. A todos los proyectos, excepto a uno, se les otorgó la misma dispensa de revisión ambiental que la concedida a BP cuando se aprobó su emplazamiento de perforación. El sábado, el grupo ambientalista Sierra Club convocó a una concentración de voluntarios en Nueva Orleans para contribuir a la organización de la limpieza del derrame de crudo en el Golfo de México. Allison Jean expresó: Hoy estamos aquí juntos para asegurarnos de que haya justicia para las comunidades del Golfo y de que esto no vuelva a pasar nunca, nunca más. Esto es una señal de alarma para Estados Unidos. Es una lástima que tenga que ocurrir una tragedia, una farsa como esta para despertar a Estados Unidos, pero esta es la señal de alarma para el país. George Barasich, presidente de la Asociación Comercial de Pescadores de Luisiana, también habló en la concentración de Sierra Club. Barasich declaró: Eso depende de Dios. Si Dios mantiene las corrientes y las olas lejos de nosotros para que puedan acorralar el derrame, dispersarlo y hacer lo que puedan, entonces tenemos una oportunidad. Pero una vez más, esto será así si logran detenerlo. Porque si no lo detienen, el tiempo se termina. La madre naturaleza les va a dar. Tienen 3 meses. Después viene la temporada de huracanes. Si viene una depresión, no es necesario un huracán. Una depresión y mareas de tormenta de 4 pies. El petróleo se vendrá aún más para adentro. Va a matar a los árboles y todo lo demás. El petróleo mata todo. El domingo, el fiscal general Eric Holder expresó su preocupación de que la nueva ley de inmigración de Arizona pueda llevar a la aplicación de la práctica de perfil racial. Esta ley permite que los oficiales de la policía detengan e interroguen a cualquier persona que sospechen sea un inmigrante indocumentado. Durante una entrevista con el programa This Week de ABC, se le preguntó a Holder si consideraba que esta ley es racista. Holder dijo: No creo que tenga una intención racista, pero lo que me preocupa es cómo será percibida y quizá cómo podría promulgarse, cómo podría aplicarse. Creo que posiblemente podríamos entrar en un terreno resbaladizo en la que se juzgue a las personas por su apariencia y no por lo que han hecho, y creo que eso es algo que debemos intentar evitar a como dé lugar. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, dijo el viernes que el gobierno estadounidense está trabajando para rechazar la controvertida ley anti-inmigrantes de Arizona. Pascual dijo: Lo que nosotros vamos a seguir haciendo es mirando, analizando cada medio que sea legal para seguir combatiendo la ley. Es algo que se ha comprometido a los niveles más altos de los Estados Unidos y vamos a seguir trabajando en esa dirección. La semana pasada, una coalición de grupos de derechos civiles y sindicalistas anunció un boicot nacional contra Arizona por la ley anti-inmigrantes del Estado. Este boicot podría repercutir en varias empresas establecidas en Arizona, entre ellas Colson Creamery, Circle K y U-Haul. Mientras tanto, el fabricante de Arizona, ICT, lanzó una campaña para informar a los consumidores de que, a pesar de que la empresa lleva este nombre, no es de Arizona. Esta empresa tiene su sede en Long Island, Nueva York. En materia económica, los diseñadores de políticas europeos lanzaron un paquete de rescate de emergencia de aproximadamente $1 billón para estabilizar los mercados financieros mundiales y evitar que la crisis de endeudamiento de Grecia destruya el euro. Este rescate surgió de una ardua negociación entre los ministros de Finanzas de la Unión Europea, UE, los principales banqueros y el Fondo Monetario Internacional, FMI. En Grecia, los activistas llevaron a cabo una sentada silenciosa frente al Parlamento de Atenas el domingo para protestar contra un plan de austeridad que prevé recortes a los gastos públicos y aumentos tributarios. Algunos de los manifestantes cubrieron sus rostros con máscaras blancas para simbolizar lo que describieron como ciudadanos invisibles sin voz. Los manifestantes también criticaron a la Unión Europea por su reacción tardía frente a los problemas de Grecia. Thanos Kodarinis dijo: Son ineficientes, pero son ineficientes a propósito, porque se envía un mensaje de algunos, y especialmente de Alemania, a todos los países que tienen problemas similares a los de Grecia. No se les ocurra atravesar una situación como la de Grecia, porque van a afrontar la misma clase de medidas. Este es un mensaje a España, Portugal, Italia y más adelante a Francia. En noticias sobre la economía de Estados Unidos, el número de estadounidenses que reciben bonos de alimentación alcanzó un nuevo récord de prácticamente 40 millones, lo que representa aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses. Esta cifra aumentó 8 millones desde diciembre de 2008. Bolivian President Evo Morales met UN. El presidente boliviano Evo Morales se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el viernes para dialogar sobre el cambio climático. Esta reunión tuvo lugar 2 semanas después del cierre de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba. En una conferencia de prensa, Morales dijo que las voces de la sociedad civil y los pueblos indígenas deben ser escuchadas en las negociaciones internacionales sobre el clima. El mandatario indicó que para los bolivianos y los pobladores originarios, la idea era vivir bien en oposición a vivir mejor. Afirmó que el capitalismo saquea los recursos de una manera desenfrenada y explota a los niños de la Madre Tierra, que son los seres humanos, mientras destruye la naturaleza mediante el derroche. Causa mucho daño a la humanidad, puntualizó Morales, que agregó que era debido a ello que el debate se centraba sobre las causas estructurales del calentamiento global. El Senado de Estados Unidos está exhortando al presidente Obama a firmar un tratado internacional que prohíbe las minas terrestres. 68 senadores firmaron una carta en la que le solicitan a Obama que apoye una revisión exhaustiva de la política del país sobre minas terrestres. El senador Patrick Leahy dijo: Queremos demostrar que contamos con suficientes personas para ratificar un tratado. Creo que hay grandes probabilidades de que finalmente lo hagamos. En noviembre, el portavoz del Departamento de Estado, Jan Kelly, afirmó que el gobierno de Obama había decidido no firmar el tratado. Kelly dijo: analizamos la política y determinamos que si firmáramos eso, no lograríamos cumplir con nuestra necesidad en lo que refiere a la defensa nacional ni con nuestros compromisos de seguridad con nuestros amigos y aliados. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, anunció tímidamente los planes de hablar sobre el programa de armas nucleares de Israel por primera vez. Israel es el único país del Medio Oriente que tiene armas nucleares, pero este país nunca reconoció oficialmente su programa. Los analistas dicen que la reunión de la OIEA podría colocar a Israel en una situación difícil. Israel ha estado presionando a la comunidad internacional para que tome medidas severas para impedir que Irán desarrolle armas nucleares, pero al mismo tiempo ha ignorado los pedidos de que revele sus propias capacidades nucleares. En materia laboral, Mary Kay Henry fue nombrada la nueva presidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, SEIU, por su sigla en inglés, en reemplazo de Andy Stern, quien lideró esta organización desde 1996. Henry, quien es la primera mujer que preside este sindicato, prometió restablecer las relaciones con el movimiento obrero estadounidense. La cantante y actriz pionera Lena Horne falleció a los 92 años de edad. Fue la primera artista negra en firmar un contrato a largo plazo con un gran estudio de Hollywood. En la década del 50 fue incluida en una lista negra, en parte debido a su amistad con Paul Robeson y W.E.B. Du Bois. Y la abogada de derechos humanos y profesora de derecho Rhonda Copeland falleció a los 65 años de edad. Copeland abrió nuevos caminos en los tribunales federales de Estados Unidos y en los tribunales internacionales en lo que refiere a la violencia de género y las violaciones a los derechos humanos internacionales. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.